ganas de estar contigo. De la noche al amanecer, tengo ganas de tener tu cuerpo, de meterme dentro de tu piel, de gozarte segundo a segundo, de llamar tu instinto de mujer. Tengo ganas que estés en mi cama todas las mañanas conmigo, mujer. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca. Y que te ponga loca, loca, loca de amor. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca, loca de amor. Tengo ganas de estar contigo de la noche al amanecer y robarte mis 500 pesos con cada parte de tu ser. Y dejar de amarte en secreto, ser tu hombre y tú mi mujer. Tengo ganas de hacerte de todo y de cualquier modo hasta enloquecer. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca, loca de amor. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca, loca de amor. Ponete bien felina, ponete bien loca conmigo en la cama, mi amor. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca, loca de amor. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca, loca de amor. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca. Y que te pongas loca, loca.